Desde ahora, las tardes son más cortas. Conocerás más de tus artistas favoritos. Te convertirás en un programador musical. ¿Para qué pedir postre si llegó el buffet más sabroso del día? Aquí comienza La Tarde Fantástica. Sí, señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos, buenas tardes. Bienvenidos a esta su tarde fantástica en el 92.3 FM. Ya comenzando esta jornada de día viernes fin de semana con cielos nublados, eso sí, un poco amenazante, los cielos que tenemos a esta hora acá en nuestra capital regional. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llover? ¿No va a llover? ¿Cómo se viene el fin de semana? ¿Usted tiene algún panorama? Mañana es feriado. Bueno, eso y mucho más se lo contamos luego acá en su tarde fantástica. Yo voy a cerrar la ventana porque la tenemos abierta y está entrando bastante frío. ¿Qué quiere que le diga? Tenemos alerta sanitaria, de eso y mucho más. Vamos a estar conversando el día de hoy en vivo y en directo hasta las 5. ¿Usted nos quiere llamar? ¿Quiere programar? ¿Quiere saludar? ¿Quiere opinar? ¿Quiere comentar algo? Lo que usted quiera. 2-970-910 y también el 2-970-330. ¿Ya? ¿Le parece? Ya pues, vamos con la música entonces. Desde Colombia llega Shakira, Adicto a Ti. Oh,

Son las 3 de la tarde con 15, con 18 minutos, no con 15, sino que con 18. Pasa rápido la hora. Estamos en vivo y en directo en día viernes, acompañándole en esta su tarde fantástica. Gracias a nuestros auspiciadores, le damos la bienvenida hasta ahora. Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mufflers para que puedas transformar tu auto en un vehículo completamente deportivo. Silencar, está a las 10 Oriente 7 y 8 Sur. Acá en Talca. Se le acabó el gas, no se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz. Los teléfonos son el 222-273 y también el 223-1555. Llame usted también ahora mismo, haga su pedido. Y listo, pues. Nuestros amigos de la distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz serán los encargados de llevarle el gas a su hogar. Y también nos acompaña la importadora y comercial Victoria, el lugar donde usted va a encontrar todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho, pero mucho más. Importadora y comercial Victoria está en la 1 Sur entre 9 y 10 Oriente. Dos locales para atenderle mucho mejor. Uno con todo para el hogar y el segundo en la Vereda Norte, con todos los artículos que usted necesita para alguna celebración, para algún cumpleaños, algo en especial, lo que sea, ahí lo va a encontrar. Ya, Victoria de cumpleaños también le espera. En esta tarde de viernes, un poco frío, pero con el ánimo de siempre. Y lo bueno es que es día viernes, así que estamos aún más contentos porque comienza el fin de semana. Y lo hacemos con la música de Los Vázquez, Por Amor. Vamos a bailar. Eres lo que yo esperaba, tú eres pa' mí. Y tú esperabas lo que yo esperaba de ti. Por aquí, por aquí, por allá, yo me puse a buscar. Encontré mi niña linda, mira, vamos a bailar. ¡Hey! Bajaría la luna para que sea testigo de esta linda locura. Por amor le diré a las estrellas que iluminan tu cara, porque eres la más bella. Y por amor yo daría tú esperabas lo que yo esperaba de ti. No te vas a dar ni cuenta cuando estemos nuevamente juntos. Una pausa y ya continuamos con La Tarde Fantástica. Notas, entrevistas, farándula, datos de interés y todo en el mismo programa. La Tarde Fantástica. Estaba la música de Camila acá en La Tarde Fantástica del 92.3 FM. Usted también nos puede escuchar ahora vía online en su celular, en su tablet, en su computador, en su notebook, ¿cierto? Donde usted quiera, a través de nuestra plataforma online www.radiofantástica.cl y también en eltelon.com, también a través de esa aplicación y a través de esa página en su computador también nos va a poder escuchar. Pues, ¿qué le parece? ¿Ya? www.radiofantástica.cl o en eltelon.com también para escucharnos. Ah, y en www.radiofantástica.cl, en la sección programas, usted va a poder escuchar cuantas veces quiera este y todos los programas. Si quiere revivir el programa de Señal Deportiva, no alcanzó a escuchar las noticias, las quiere escuchar, alguna entrevista que se hizo, quiere escuchar el matinal, quiere escuchar el show de noticias con Luis Sebastián Bielma, también lo va a poder hacer ahí en www.radiofantástica.cl, que está a su disposición, junto también a las informaciones y la actualidad que también tenemos ahí para ustedes, pues, ¿ya? ¿Qué le parece? ¿Ah? Sensacional. Vamos a continuar. Sí, mañana está DJ Méndez, ¿ah? Sí, mañana hay un espectáculo gratuito. Me estaban preguntando por acá a qué hora sería y dónde sería. Mire, le cuento un poquito. El intendente de la región del Maule, Hugo Veloso, y el Consejo Regional del Maule invitan a la comunidad a celebrar el aniversario de la región del Maule con un show artístico que va a servir para reunir ayuda solidaria para los damnificados del norte de nuestro país, porque lo están pasando mal. La actividad se va a realizar mañana sábado 15 de agosto en la Plaza Cienfuegos, en las concentradas, a las 6 de la tarde. Y contará con la participación de artistas locales. Y para el cierre va a estar el gran espectáculo del artista nacional DJ Méndez. La entrada al show es completamente liberada. Sin embargo, se llama a la población a colaborar con alimentos no perecibles para los damnificados, ¿cierto?, que hay en el norte, pues. Quienes se vieron, ¿cierto?, afectados por los aluviones debido a las fuertes lluvias y vientos que se presentaron durante el último sistema frontal que azotó a gran parte de nuestro país y a ellos, por sobre todo. Ante este gran evento gratuito, la máxima autoridad regional realizó un llamado a la ciudadanía, ¿cierto? Dijo, invitamos a toda la comunidad a participar de este espectáculo gratuito que se va a realizar para celebrar el aniversario de la región del Maule. Además, queremos aprovechar la oportunidad de ayudar a nuestros compatriotas del norte que están sufriendo debido a los estragos que causaron las lluvias y vientos del pasado sistema frontal. Por esta razón, invitamos a los maulinos a asistir, dice el intendente, a este show y así a colaborar con un alimento no perecible para los damnificados. Por último, también Boris Tapia, el presidente del Consejo Regional del Maule, agregó que esta es una actividad muy importante realizada por el gobierno regional y el intendente Hugo Veloso para que participe toda la comunidad maulina y disfrute de un show completamente gratuito, pensado para ellos y para ayudar también a los damnificados. Ya lo sabe entonces, ¿eh? Si no tiene ningún panorama para mañana, entonces váyase a las concentradas, que a las 6 de la tarde habrá un gran espectáculo en donde el encargado de cerrar todo esto será nada más ni nada menos que DJ Méndez. Y nos quedamos con la música de DJ Méndez. Josephine. Josephine. Mira, mi corazón.

arroba Fantástica RTV para que nos siga. Estamos en Facebook, en Radio Fantástica Talca. También ahí, ¿cierto? Atentos a sus comentarios, a sus saludos, a sus mensajes, a todo lo que nos está dejando usted ahí. Estamos muy, pero muy atentos para que nos mande lo que usted quiera. Bueno, algún saludo en especial, algo para hoy. Ahí entonces lo vamos a estar revisando en Radio Fantástica Talca. Saludos para todos los que nos han mandado mensajes, con sus saludos, con sus con todo. Mucha gente que participa, para la Dani Muñoz, para Leo Moraga, para Patricia Muñoz, para el Alex Ruiz, para Araceli Tapia, cariños para todos ellos. Gracias por ser parte del fanpage. Siempre participando, siempre escribiendo, siempre junto a nosotros. ¿Ya? Muy, pero muy bien, pues, eso en Radio Fantástica Talca. Y en el WhatsApp también estamos conectadísimos con usted también en el WhatsApp, el 540-38-323, 540-38-323, para que nos escriba, ¿cierto? También saludos, programaciones, saludos, denuncias, alguna sugerencia, algún tema en especial que usted hace tiempo no escuche y le gustaría que lo tocáramos acá, no hay problema, pues. Ahí también vamos a estar contándola al aire, ¿ya? A través de las redes sociales también usted se puede comunicar con nosotros. Aquí está la música de Maná, Lluvia al Corazón. ¿Por qué lloras, mi amor, que te fluye en la piel? Te despiertas en el llanto con espantos de dolor. Son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no, mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo. Esperar. Nos quedamos con la música de Macano, Somos Amantes. Restan solamente 8 minutos para que sean las 4 de la tarde. Seguimos con la tarde fantástica. Pero al hacerte mía, te abrí todo mi corazón. Besé todo tu cuerpo sin pensarlo. Y ahora, ¿quién me quita este sabor? No quiero causarte ningún problema, pero nunca me quites tu amor. Haré lo que tú quieras para que nunca me dejes. Lo que digas para amarte a escondidas, cuando quieras y lo pidas, soy esclavo en tu pasión. No me quites la ilusión de volver a hacerte el amor. Yo sé que me dijiste que no me enamorara, que si eso pasaba entonces tú te alejabas, pero no me enseñaste cómo yo lo evitaba. Si cuando yo te amaba lo hacía con el alma, lo que tú alto y ya seguimos alegrando lo que queda de tu día. Enseguida regresamos con La Tarde Fantástica. Arriba el ánimo, la tarde recién comienza y tú hiciste la mejor elección, La Tarde Fantástica. Lo que siento por ti hace poco empezó. Encantadoramente caprichoso, me pongo a tu merced cuando estás junto a mí. Si me llamas estoy, a cualquier lado voy. que te haga una visita solicita, que te vaya a buscar, a buscar. Lo que siento por ti, te lo voy a decir, aunque no es tan fácil, es algo que creo mereces oír. Lo que siento por ti, suena dentro de mí. Que siento por ti, yo jamás lo sentí, nunca en mi vida, la cual antes de ti estaba perdida, sin lugar donde ir, más adentro de mí, dame tu corazón, voy a tratarlo bien, de vez en cuando, me voy sin avisar, no es para tanto. No te asustes, mi amor, vuelvo hoy. Lo que siento por ti, te lo voy a decir, aunque no es nada fácil, es algo que creo mereces oír. Lo que siento por ti, suena dentro de mí. Yo te amo, corazón, me muero, me muero por decírtelo. Seguimos con la tarde fantástica, son las 4 de la tarde y 9 minutos, 4 de la tarde y 9 minutos. Felicidades hoy para, eso estaba viendo por acá el onomástico, el santoral, que recuerda el día de hoy a los Maximiliano y también a los Alfredo. Muchas, pero muchas felicidades entonces para Maximiliano, ¿cierto? Y para Alfredo. ¿Ah? Felicidades para todos ellos, pues. Fin de semana, qué rico para poder celebrar y para poder descansar. Ya en casita, en este viernes con pinta más o menos de fin de semana largo, ¿cierto? Sí, vos con pinta de fin de semana largo igual. Ya, felicidades entonces para todos los Maximiliano, para todos los Alfredo. Que lo pasen muy, pero muy bien, pues. ¿Ah? El abrazo desde todo el equipo acá de la tarde fantástica hasta ahora acompañándoles a todos ustedes. ¿Quiere programar? ¿Quiere saludar? Entonces nos puede llamar pues al 2970-910 o también lo puede hacer al 2970-330. Ya para que esté con nosotros. Pues, ¿le parece? Perfecto, pues estamos también en el WhatsApp, recuérdelo, el 540-38-323, 540-38-323, a ver, ¿qué pasó por acá? Tenemos un llamado al cuerpo de bomberos, me informan, vamos a revisarlo de inmediato si estamos en vivo y en directo, así que podemos revisar esto en vivo. Tenemos un accidente de tránsito en la 8 Oriente con 1 Norte, ¿eh? Precaución ahí, 8 Oriente con 1 Norte acá en Talca, ahí donde están unas grandes tiendas, ¿cierto? Del retail. ¿Cierto? Así que 8 oriente con 1 norte, precaución que algo ocurrió por ahí. Un accidente de tránsito se nos informa a esta hora. ¿De qué se trata? No lo tenemos claro todavía, pero ya bomberos por lo menos ha tomado ¿cierto? Ha tomado nota sobre esto y se dirige hasta la 8 oriente con 1 norte, en donde al parecer es un accidente de tránsito y sería una colisión. Ya vamos a ver de qué se trata, si es que hay vehículos involucrados o si es que se trata quizás de algún rescate por parte de la unidad de rescate del cuerpo de bomberos, ¿ya? Estamos en vivo y en directo, así que luego le tengo detalles sobre esta información. Nos vamos a Italia, aquí está Laura Pausini, bienvenido. Porque quizá no se sabe comprender a quien suplicó y que al momento se olvidó. Al que no tiene secretos que confiarle, que ofrece mentiras sin parar, a quien no pide perdón más lo tendrá. Bienvenido el llanto y su semáforo. Y bienvenido sea este largo invierno, si nos ayuda a mejorar, y aquel que tenga el coraje de arriesgar. Bienvenido el llanto y el consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido aquel que duda, el que se desnuda porque quiere o por necesidad. Bienvenida la noche de bodas y el momento de quedarse a solas. Bienvenido es el pianista, todas sus canciones, los acordes que reflejan así lo que somos hoy. Bienvenido el llanto y su consuelo, y el presagio de nieve en el cielo. Bienvenido quien sonríe, quien se asusta y cae, pero sin desesperar. Bienvenido un tren que surca mares, el que nos une a tiempo en navidades. Bienvenidos los artistas con sus intuiciones. Lo que somos hoy, de aquí no me voy. Porque somos hoy, lo que somos hoy. La tarde fantástica. Tú me enseñaste que tan simples son las cosas. Me enseñaste a dar amor y nada más. como un ángel cuidarás de mí. Cuando me pierda y deje de reír, y como el viento que me cuenta que el invierno está por venir, y este mundo que gira de nuevo, aunque me sienta al revés. Las 4 de la tarde con 19 minutos, 4 con 19. Tenemos entradita para seguir regalando, ¿no? Sí, tenemos entradita. Tengo una, dos entradas, ¿cierto? Una doble, como se le conoce también, para mañana, para el evento tropical que hay en la Diagonal. Ahí en la, perdón, en la Diagonal, en la ex Boulevard, está ahí clarito, donde va a estar, ¿cierto?, tres agrupaciones locales y el grupo Megapuesta desde Santiago, quien va a estar con todos sus éxitos en vivo y en directo ahí en la Boulevard, en la ex Boulevard, ahí cerquita de la Teletón, de la Universidad de Talca, cerquita de la Avenida Lircay también. Pues el lugar donde desde siempre se han hecho grandes eventos, sobre todo en lo tropical. Este sábado no va a ser la excepción. Y tengo una entradita doble para quien se la quiera llevar durante esta tarde, sí o sí. No puede ser mañana. Tiene que ser durante esta tarde para que nos llame y así la pueda venir a buscar a las 6 Oriente, 4 y 5 Sur, 744. ¿Usted se la quiere llevar? Llegó temprano el hombre, ¿eh? ¿Qué le pasó? Ah, ahí está la cuestión, pues. Ya, ahí nos llama cualquier cosita. 2970-910-2970-330. Estamos juntos a Silencar, que cuenta con silenciadores flexibles y mafle para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar está en las 10 Oriente, 7 y 8 Sur, acá en Talca. Si le acabó el gas, no se preocupe, llame ahora mismo a su distribuidora de gas abastible, de don Sergio Quirós. Los teléfonos son el 222-273 y también el 223-1555. Llame ahora, aproveche y haga su pedido, ¿cierto?, para que ellos le lleven el gas a su hogar durante esta tarde de viernes.

es el tránsito cuando son las 7:59 de la mañana. Si vienes a decirme que la vida es una fiesta, todo el mundo bailando, pero es que yo estoy despierta, dispuesta a decirte lo que pienso y lo que siento. El mundo es muy bonito cuando se vive contento, armonía, alegría, como quieres que sonría. La gente pasa hambre de Colombia hasta Etiopía y la economía podría haber todo el día a la espera. Me desespera y no me espera, pa' que me abre la puerta si me cierra la frontera. Más fuerte te aviso, y es que hago caso omiso, y es que yo pa' cantar no tengo que pedir permiso. Mientras yo canto y bailo, me quejo de que incluso del otro lado del mundo se están cometiendo abuso. Escucha lo que te digo y no te escondas, quiero que tú sepas la verdad, que no te asombra, y es que a pesar de todo esta vida es una bomba. Agüita de coco. Veintitrés minutos faltan para que sean las 5 de la tarde. 23 para las 5, ya nos queda la última media hora del programa. Y ayer les habíamos hablado sobre un estreno en la música, ¿cierto? Que lo traía Jesse Joy. Estreno que hoy justamente iba a ser lanzado a todo el mundo a través de las plataformas digitales. Adelanto de su nuevo disco. Y bueno, pues nosotros ya lo tenemos acá en Fantástica. Y se lo vamos a mostrar dentro de un ratito más en nuestra sección de las noticias de la música. Como siempre, estrenando y mostrando lo nuevo para ustedes. Pero antes, la televisión también da que hablar. Y le vamos a contar que Ramón Farías es el nuevo parlamentario que llega a TVN, en específico al programa Lip Sync Chile. Hace algunas semanas, el diputado Pepe Out se animó y participó de un capítulo de Lip Sync Chile, doblando las canciones de Ricky Martin y los Rolling Stones. Siguiendo esta línea, es que esta vez será el parlamentario Ramón Farías quien aterrice en el estelar de Televisión Nacional. Junto a Sigrid Alegría y Patricio Torres, ¿cierto? Patito Torres, serán los valientes que el próximo lunes estarán en Lip Sync Chile para batirse a duelo en una nueva competencia de doblaje de canciones. Temas de Shakira, Gloria Trevi, Cristina Aguilera y Aqua, entre otros, son los que escucharemos a través de sorprendentes puestas en escena, en las que los tres invitados dejarán todo sobre el escenario para así cautivar al público y que uno de ellos se convierta en el ganador y obtenga el anhelado vinilo de oro. Así que ya lo saben, se viene bueno, ¿eh? No es tan malo el programa, digámoslo. No le ha ido de lo mejor en esta su primera temporada, pero es un entretenido espacio. Desde la red también nos llegan noticias, en específico del programa Así Somos, ya que tiene conductor ahora. ¿Ah? ¿Está de vacaciones o está con licencia? Parece su conductor oficial Eduardo Iglesias y la ex candidata Miss Chile es quien está reemplazando a Eduardo en este programa nocturno. Hablamos de Camila Estuardo, quien sorprendió anoche a los televidentes luego de que arribara en el programa Así Somos como conductora en reemplazo de el ya conocido Eduardo Iglesias. Me siento muy halagada, dice ella, que hayan pensado en mí. Voy a cumplir un año recién en el canal y es un gran respaldo el que el equipo, cierto, me está entregando. Seguiré aprovechando las oportunidades. Cabe destacar que la modelo llegó al canal privado el año pasado, cierto, donde ha trabajado ya como panelista en los diversos espacios que se transmite como Mañaneros, Mujeres Primero. De hecho, en este último también estuvo a cargo de la animación en reemplazo de sus conductoras. La sorpresiva animación de la modelo fue también muy bien recibida por parte de la audiencia en las redes sociales, quienes también lo manifestaron, pues. Claro, les llamó la atención porque son caras nuevas las que hay en la televisión, y cuando tienen talento como la de esta modelo, se agradece sin duda, pues. Al ritmo de la bachata, nos quedamos a esta hora con Aventura por un segundo.

Cuando a usted se le acabe el gas, no se desespere. Mire, lo que tiene que hacer es tomar su teléfono y marcar el 222-273 y también el 223-1555, los teléfonos de la distribuidora de gas abastible de don Sergio Quiroz, que siempre le van a solucionar el problema llevándole el gas a su hogar. Y Silencar cuenta con silenciadores flexibles y mafles para que puedas transformar tu auto en un vehículo deportivo. Silencar 10 Oriente 7 y 8 Sur, acá en Talca. Ayer algo le habíamos hablado sobre el nuevo material de Jesse Joy. Después de varios años ya, ¿cierto? Van a lanzar un nuevo material discográfico. A fin de año, eso sí, pero ya se había lanzado la noticia que un nuevo single que va a ser parte de esta nueva producción iba a ser lanzado también hoy a través de las plataformas digitales, Spotify, entre otras, ¿cierto? Google Play y otras. Bueno, tras 4 años de ausencia en el mundo musical, el multipremiado dueto Jesse Joy estrena justamente hoy en todas las plataformas digitales que existen y también a través de radioemisoras a nivel nacional e internacional, el single Ecos de Amor. Luego de haber lanzado el álbum Con Quién Se Queda el Perro, ¿cierto? Jesse y Joy están de vuelta con un tema bajo la producción de Jesse y Fraser que habla del amor eterno que traspasa cualquier límite y que perdura para siempre. La canción es interpretada por la inconfundible voz de Joy, acompañada de una gran producción y características melodías. Y, ¿cierto? Ya se nos dio a conocer este nuevo material, lo tenemos acá en Fantástica, y con él nos vamos a despedir de esta tarde fantástica de viernes, ¿cierto? Mañana, acá en el 92.3 FM, programación completamente habitual para que nos escuchen, ¿cierto? Juan Carlos Barrueto estará desde tempranito en la mañana fantástica para acompañarles. Hola, ¿qué tal? Y toda nuestra programación sabatina. Mientras que usted descansa, nosotros aquí vamos a estar trabajando para usted, ¿ya? El lunes a las 3 de la tarde, después de Señal Deportiva, estamos con la primera parte, ¿cierto?, de este su espacio. Ya luego Luis Ortiz hace ingreso también a nuestros estudios para acompañarle desde las 5 y hasta las 7. Y nosotros ahora sí nos quedamos con lo nuevo de Jesse Joy, Ecos de Amor. Tarde fantástica. Desperté en la oscuridad sin dejarte de pensar. Sigue tu huella en mi almohada. Veo tu rostro frente a mí. Siento que aún estás aquí. Todo mi cuerpo te extraña. Puedo ver tu sombra